la tercera no la aguantaré. ¿Cómo decirle a mi corazón que ya no lata más de amor? Dile que no te quiere y con otro te engaña, que se quede tranquila, de su vida me iré. Con otro te engaño.